Poco o casi nada queda de la costumbre de algunas comunidades originarias, quienes a la hora de talar un árbol, cortar una planta o cazar un animal, pedían perdón y elevaban una plegaria a la Madre Tierra. Al día de hoy, la mayoría de nosotros hemos olvidado de dónde viene lo que con tanta enjundia nos llevamos a la boca. ¿Hace cuánto mata usted chivos? Sí, tengo como 40 años. 40 años tengo. Se le pega en cerca del cerebro. Ahí se le pega y tiene un hoyito donde entra el cuchillo para adentro. Y ya de ahí, y entonces ya le pica uno acá en el pescuezo para que salga la sangre. Ya queda bien así, ya se muere. No hay ningún requisito. Unos 15 minutos. 15 a 20 minutos ya. Como ahorita ya está muerto. Tendría unos 10 meses. Bajita la mano. ¿Ahorita qué le gusta hacer? A quitarle el cuero. A echarle aire. Ya que le he hecho aire, le quito el cuero. Ya entonces le saco el menudo y lavo el menudo y ya lo escuarcizo y ya lo guardo en una tina y ya se queda guardadito. Para temprano echarlo, ya está todo preparado. Sale muy limpia la piel, ¿verdad? Sí. Sí, tiene cuidado que no se corta para que no repele el padrón. Si va con la cortadita, repela. Ay, se queda la piel, pero que no lleve ningún hoyito. Ya tenemos que ver cómo llegan. Norte, chuleta, chorizo, cecina, tortas de guayana cubana, alambres, invitados gringas, hamburguesas, comida. Taco, las tortas, los alambres, cingas, empanizados, cebollado, taco especial. Guión, grabación y edición por Tomás Ramírez. Ya no hay ningún requisito. Unos 15 minutos. 15 a 20 minutos ya. Como ahorita ya está muerto, ¿eh? Tendría unos 10 meses. Bajita la mano. Ya no hay ningún requisito. Unos 15 minutos. 15 a 20 minutos ya. Como esta ya está muerta, ¿no? Tendría unos 10 meses. Bajita la mano. Unos 15 minutos. 15 a 20 minutos. Como ahorita ya está muerto. Tendría unos 10 meses. Bajita la mano. Ya no hay ningún requisito. Unos 15 minutos. 15 a 20 minutos. Como esta ya está muerta, tendría unos 10 meses. Bajita la mano, ya no hay ningún requisito. Unos 15 minutos. 15 a 20 minutos. Como esta ya está muerta, tendría unos 10 meses. Bajita la mano.